ain't an educated man, as all you Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Sí, señor. Bien, vamos a empezar otra vez. Mira, a tú todos los prendadores de la esbalagadora, y me engañando por las terres de Vilache de los Confesares, defalamos este temporil a nuestro gallardo mingañero Oretosa, que nos estará dedicando desde el Neto para acurvar un valecañas, grojeante y paturreador, donándonos el trapa moningue, rapa de atrodén, que no peleche la carriza y estafies. La traducción, a todos los oyentes de la radio y me engañando por el pueblo de Fuentelsaz, le dedicamos este espacio a nuestro querido amigo Oretosa, que seguro nos estará oyendo desde el cielo, porque era un hombre bueno y divertido, que nos dio lo mejor del niño sabio que llevaba adentro. Quiero aclarar esto, lo que hemos leído al principio es un texto en una jerga de un pueblo de Guadalajara que se llama Fuentelsaz, la jerga se llama Mingaña, era una jerga que utilizaban los esquiladores, para cuando se desplazaban a otros pueblos para que los patrones de esos diferentes no se entendiesen. No se enteraran. Como habéis podido entender, o no entender, o comprender, no se entiende absolutamente nada. Solo para los iniciados. Bueno, entre ellos, Oretosa, el Sardina, un querido amigo de José María, un querido amigo de Fuentesad, que se murió este verano, nos dejó, y era un tío que se preocupó pues de mantener y de conservar esta jerga, el Mingaña. Un abrazo desde aquí a sus hijas Esther y Cristina y a su mujer Carmen. Un buen tío y le echamos mucho, mucho de menos. Y un abrazo para todo Fuentesad y la gente que me ha pedido que le dediquemos todo este programa a José María, el Sardina, Oretosa. Va por él. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el ritmo habitual. Una canción que puede ser un clásico. Este día nos toca a la Girls' School. Y vamos a poner el tema Come On, Let's Go, del Hide and Run. Un disco del 81. El segundo, ¿no? Yo creo que el más exitoso. Sí, llegaron el más, el pelotazo. Eso, el que pegó el pelotazo. Ya había habido gente que se habían dedicado a hacer grupos femeninos. Bueno, había bandas femeninas, o mejor que bandas femeninas, compuestas por mujeres, porque bandas femeninas compuestas por hombres sigue habiendo muchas. Hay mucho lila. Bueno, como dices, el que pegó el pelotazo fue este, y no era fácil, porque en un entorno tan hostil como la New Wave of British Heavy Metal de principios de los 80, y con un ambiente tan de hombres, era complicado. Machirulo. Era complicado sacar un poco la cabeza. Habían estado ya antes las Runaways, fueron las que abrieron un poquito esa espita del rock hecho por mujeres, pero las que de verdad lo llevaron a primera línea, pegaron el pelotazo, las Girls' School. El origen de, bueno, era en principio la banda se llamaba Painted Ladies, en la que ya estaban Kim McCauley y Enid Williams, la guitarra y la bajista, y después se unió Kelly Johnson, la segunda guitarra y voz también. Al poquito de unirse Dennis Dufour, que era la batería, ya cambiaron el nombre a Girls' School, que venía de Paco, tú que eres un fanático de Paul McCartney, bueno, pues de un single de Paul McCartney, de los Wings de Paul McCartney, un single el que se llamaba Mule of Kintyre, y la cara B era Girl School, chicas de colegio separado. Ahí lo que hicieron fue juntarlo. Hicieron ahí, no me acuerdo cómo se llama, tú que eres profe, ¿cómo se llama cuando juntas acrónimos? Juntamiento. Ajuntamiento. Ajuntación. Vale, bien. Vale, bueno, bien, dejarlo. Queda clarinete. Muy claro. Mañana te lo voy a preguntar. ¿Juntamiento o ajuntación? Apretura. Coyunda es otra cosa. Venga. Bueno, ajuntamiento, sí, está bien. Está bien. Bueno. Grabaron un single, el Take It Away, con John Peel. Bueno, perdona, y John Peel, que de que lo hablabas tú el otro día. Del Peel Session. Sí, el DJ de la BBC, pues se dedicó a ponerlo con bastante frecuencia. Y, coño, aquí entra el personaje fundamental en la historia de las Runaways. De Girls' School. Lemmy, que lo escucha. Lemmy Kilmister. Lo escucha, le gusta mucho y se va a escucharlas. Hace que su manager, Doug Smith, las fiche y con eso graban Demolition. Bueno, previamente habían hecho la gira del Overkill. Del Overkill en el 79. Pero antes habían sacado el San Valentín's Day Massacre, el EP con Motorhead. Yo creo que lo sacan mientras están en grabando. En el 81, así. Por ahí, cuando están grabando este disco, el Hit and sale Run, y luego publica. Eso, es que eso. Ya que lo sacas a colación, podemos hablar del tema este porque fue un aldabonazo. Si tienes a alguien como Lemmy y una banda como Motorhead que dicen, oye, vamos a sacar un LP, un EP juntos. Un EP. Con tres canciones. Una, que era un tema de Johnny Kidd and the Pirates. Y los piratas. Please Don't Touch. Esa, me encanta esa canción. Si todos tenemos muertos en el armario. Si no, no, que... pero eso es un temazo. Liquid and the Pirates. Bueno. Niña, no me toques, que me vas a gastar. Esa han hecho, hicieron una versión, grupo español, no sé si era Loquillo o algo. O Morris, a lo mejor. No. Vale, no lo sé. Se llama Loquillo o alguno. Desconozco ese punto, lo siento. Bueno, pues lo que hacían era tocar en la cara este conjunto, en conjunto, todos. Girls' School, Motorhead. Pero sin Phil Animal Taylor, que yo creo que ya nos comentó en alguna ocasión nuestro amigo Carlos Burgos, que tuvo un accidente haciendo una gilipollez de las suyas y se partió el cuello. Entonces no podía tocar. Tocó todos los temas de ese disco, de ese EP, la batería de Dennis Dufour. Luego sacaron en la cara B dos temas. Uno, el Bomber, cantado y ejecutado por Girls' School. Y el Energy, me parece que es, Emergency, por Motor, con también Dennis Dufour, porque no estaba Phil Animal Taylor. Después de lo que comentabas tú, después de que le fichase, Doug Smith, graban el Demolition en el 80 con Big Mail, que fue el que también produjo este disco, el Hit and Run, que además había producido... Había trabajado con Zeppelin, Clapton, los Kings, ¿sí? Small Faces, Dr. Figgy y Motorhead, el Ace Space y el No Sleep and No Sleep and Harry Smith. Eso es. Jeff Beck comentó en alguna ocasión, bueno, hicieron giras de teloneras con Black Sabbath, con Uriah Heep y un montón de gente. Jeff Beck comentó en alguna ocasión que el solo de Race with the Devil, que ni de coña lo podía hacer una mujer. Y creo que también tuvo algún encontronazo, comentan, con Eddie Clark, joder. Porque comentó que bueno, que no era buena guitarrista, que Lee Johnson, no sé qué. Creo que Lemmy le dio a decir, chaval, esta chica es mejor guitarrista de lo que serás tú en tu vida. Muy bien. ¿Sabes que tuvo una relación algo más que amistosa con Kelly? Sí, señor. Eso queda para el mundo rosa. Bueno, Hit and Run es un disco completo de principio a fin. Es un disco, o su disco más rotundo y exitoso. Vendió en menos de una semana lo que vendió Demolition en todo su tiempo. Llegó al número 5 en las listas. Aunque el single llegó un poco más abajo, no llegó tan alto como el LP. Algo que ayudó, como comentábamos, al éxito fue ese SP de San Valentín's Day Massacre. En 1981 encabezan uno de los días del Reading, no sé qué día, pero como cabezas de cartel. Y el tema que ponemos hoy, pues podía haber entrado en cualquier LP de los Ramones. Es la verdad que un riff rapidísimo, la batería es bastante correosa, bastante ágil. Y bueno, sin más, venga, vamos a poner este tema de Come On Let's Go, el Hit and Run del año 81, y estas chicas, Gear School, maestras. Estaban las Gear School. Pioneers. Esto sí. Hemos dicho que era el 82. En esto el 81. Pues vamos a avanzar hasta el 82. ¿Eh? En pleno auge de la New Wave of British Heavy Metal, donde Tank, ¿te gusta Tank? Mucho. Publican su disco debut, Fight Hound of AIDS, algo así como los sabuesos inmundos del Hades. Los perros del Averno. Producido por Fast Eddie Clark. Era el Cerbero, el, ¿no? El Cancerbero. El Cancerbero. Cancerbero. Muy bien. Producido por Fats Eddie Clark, muy influenciados, claro, por Motorhead. Mucho. Aquí hoy viene todo hilado, todo Motorhead. El LP es una de las columnas vertebrales del heavy metal. Es crudo, es obsceno, es callejero, es furioso y pegadizo como la mierda en tus botas. Como, muy pegajoso. Como una ETS. Como también, ¿eh? Señor. Como las dos cosas. El señor Algie Ward y los hermanos Braps ofrecen lo que un verdadero rockero y headbanger ofrecen. O sea, ofrecen, quieren, metal puro y sin diluir. Este me lo compré en su momento en cinta de casete. Atiende. Ahí tienes. A echar la cuenta la edad que tiene aquí ahí mi primo. Está, el amigo, sí, señor. Puro caos de rock. Más años que las culebras. Turn your head around, tal. ¿Tank? Tank. Tank. Tank. Bastante menos a los motores. Ahora creo que van como cuarteto y no tienen tanto parecido. Bueno, vamos a poner un tema de un chavalito español, un chavalito Tarque, el cantante de Carlos Tarque, el cantante de M-Clan. Muy bien. Un grupo que a mí me gustó mucho cuando sacó el primer y segundo LP y que después se fueron haciendo cada vez más pop y le fui perdiendo un poco la pista de la amistad. sí. Bueno, y no digo que sea malo, pero que bueno, me dejó de interesar. Lo que está sacando ahora Tark en solitario, este es el segundo que ha anunciado que saldrá para... Volumen 2, sí. Volumen 2, ¿cómo quién? Como Led Zeppelin. Ah, bueno, el 1 y el 2, sí. Lo ha hecho a propósito el amigo. Bueno, pues esto sí que de verdad suena a rock. No es lo que estábamos comentando, Fito Cabrales. Sí, en fin. Fito Cabrales. Joder, dime, ¿qué ibas a decirme? Nada, sobre el disco este. Este sí que suena bastante... Más bastante, cañero, no es tan... Sí. El otro era más retro, más Zeppelin, más 70. Es. En este, bueno, este a mí me recuerda mucho hasta por sí. Su tono de voz a los Free o a Voz Company, porque la Paul voz Rogers. Suya me suena a Paul Rogers. Cuidado, salvando la distancia, pero sí. Este tío es un buen cantante, o sea, que no se le puede decir nada, pero no sé por qué cuando lo está escuchando me ha recordado a Paul Rogers. Eso es buena cosa. Rock pesado de los 70, yo creo que siguiendo la línea del anterior LP del 2018, pero como dices tú, más endurecido, con más vitaminas. Hay más temas que más hard rockeros, riff. Hay riff ahí muy heavy metal. Sí. Vamos, que lo comenta él también y que... Sí, Es acercándose a, comenta él, a Alice Cooper. Sí. No, yo creo que él, si le hemos oído en alguna entrevista o en algún programita, él siempre acude a sus raíces y son bandas como... ¿Qué concierto me crucé? Ah, los Black Crowes, lo teníamos delante. Sí. Carlos Tark. Hombre, los dos primeros de M-Clan eran Black Crowes por los cuatro costados. Y yo siempre he comentado que ojalá Black Crowes, cuando a partir del tercer LP ya se le fue la pinza, ojalá hubiesen hecho lo que estaba haciendo M-Clan aquí en España. Son dos discos dentro del rock sureño desde Murcia, pero con una calidad tremenda, espectacular. Bueno, seguirá al frente de M-Clan, pero como tienen las giras copadas, una vez que termina de hacer un descanso, pues bueno, pues se mete aquí a hacer lo que de verdad abre la ventana a otros gustos. A sus tomates. A lo que a él le gusta. Para este disco ha llamado a alguien de Fito, Carlos Raya, también guitarrista de Sangre Azul, pero aquí toca la guitarra. No recuerdo si también lo produce, pero desde luego sí que toca la guitarra. Y ya digo, menos mal que aquí hay garra, actitud y como... Bueno, pues como muchos rockerillos de chicle que dicen, sí, no, yo soy rockero, venga, tío, es un poquito de pop y metes un par de guitarras. Aquí sí que hay rock con actitud y actitud, ¿eh? Me gusta. Bueno, vamos a poner el tema... He vuelto para veros arder. Vamos a ver cómo sí que tiene caña, ¿eh? Carlos Tarque. Pensaste que ibas a acabar así, leyenda de la carretera. De muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. ¡Ja! Eres un psicópata, esa es tu vocación. Asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Norte por la 3-3-2. Compraos el disco, está ya en preventa. O sea, tú ya... No, todavía no. ¿Lo has preseleccionado? Es que me voy a Holanda, a ver si me lo encuentro allí y no tengo que... ¿Te vas a Holanda a freír a el disco? Las perras en a discos. Gastarte las perras claro en disco. Sí. Y que sí, entonces se la gastan será, en drogas. Será por cuartos. ¿Y qué? Anda ya. Y para ser una vaca. Pues nos vamos ahora hasta 1971, cuando Félix Pappalardi decide abandonar Mountain. Problemas de sordera. Y también un poquito de darle a las cositas, ¿eh? Le daba... A las cositas... A las cositas y, que molaban, pero y, al principio pero solo. Y es cuando Leslie West y Corgi Lane deciden incorporar al gran Jack Bruce de Cream. Pappalardi había estado produciendo el grueso de los discos sí. De Cream, y de ahí la conexión. Pues se juntan estos tres y graban en White Doncha bajo el nombre de West... Bruce y Lane, mira, por lo menos no arrastraron el de Mountain, o ya que tuvieron la decencia de que si faltaba uno de Mountain, pues no llamarse Mountain. ¿Eh? Este disco es un buen disco de blues rock, hard rock, para amantes tanto de Cream como de Mountain, con un gran trabajo de estos máquinas del rock and roll. Vamos a ir The Doctor, cargado de distorsión, con un sonido crudo, como un buen chuletón, Felipe. Qué rico. Vamos, pues chuletón y West, Bruce and Lane. ¿Se puede decir que te gusta la carne? Sí, sí. A mí un solomillo al punto, sí, como decía Pedro Sánchez. Solomillo al punto. Vamos con ello. In my heart. Muy bien. Estos señores daban caña, ¿eh? Tú sabes que se juntaron de nuevo en el 2009. Hmm. ¿Y sabes a quién metieron de...? Al hijo de Jarl Brooks. De Jarl Brooks, sí. Al hijo. ¿Cómo se llamaba el tío este? Jarl Brooks Jr. O Mick, no lo sé. Malcolm Brooks. Bueno, vamos a poner a Alice Cooper. Bien. Vuelve al ruedo Alice Cooper. El tema I'm Alice, del disco Rob. I'm Alive. No sé si es Alive, sí. ¿Alive? No Alive. Sé. ¿Alive? ¿No, Estoy vivo. Mira. Bueno, vuelve al ruedo el inagotable Vincent Fournier. El single de adelanto de este LP... ¿El de las cartas? Que no nos defrauda. Ah, no, ese era Heraclio. Sí, Fournier, señor. Heraclio, Heraclio. Qué nombre, más bonito, Heraclio. Joder. El rey del shock rock ha vuelto. En realidad nunca se ha ido, y es que, joder, este tío lleva un ritmo de publicaciones tremendo. Desde el Paranormal del 2017 ha sacado el No Worry Like Us del 18, un directo, el La Paranormal Evening a The Olympia en el 18, el Breadcrumbs, que es un EP del 19, el Detroit Stories del 21, Life from Lleva 22 en solitario, 22 y 29 de estudio como Alice Cooper. Es tremendo, macho. O sea... ¿Cómo que en solitario y como Alice Cooper? Como Alice Cooper. ¿Y antes cómo era? Antes estaba en la banda. Bueno, siempre ha sido él. En realidad, son tontunas. Bueno, reediciones, bueno, lo de Hollywood Empires, en fin. Este es, como dices tú, es el 22º LP. Y ha querido el bueno de Alice que la banda esté en todo el proceso de grabación, ya con Nita Strauss de nuevo en la banda. ¿Nita Strauss? Sí, señor. Tengo ganas de ver Alice con Nita, que yo no lo he visto. Tommy Eriksen, que es la mano derecha, Chuck Garrick al bajo. Y bueno, es un LP directo, potente, con sabor añejo. Muy inspirado material. A mí me gusta. Hay canciones ochenteras, otras que son más en la línea del Brutal Planet, sonido más industrial. Hay una versión del Magic Bus de los Who, cualquier versión de los Who, hay que dar un aplauso. Bueno, Alice Cooper y I'm Alive. What you need, something unworldly from another breed, created just for your lust, with exquisite control, a thing you can trust to satisfy your soul. It takes more than a master make, more than a thrill, to complete that task, it takes a special skill. A little bit of this, and just a sprinkle of that, with a dagger and a cane and a silk top hat. Rising, I come back from the dead. The shameless pretenders have come and they've gone, but I stand here before you, and the legend lives on. It's a myth wrapped in glory that they don't understand. Oh, the fabulous story of who I really am. I'm Alice, the master of madness, the father of fright. I'm Alice. I'm yours forever, but you're mine tonight. Oh. imagination, and I revel in your fear. But it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation. And now I disappear. Surprise, I'm malice. So don't be afraid, just look into my eyes. I'm malice, the master of madness, the father of fright. I'm malice, I'm yours forever, but you're mine tonight. I'm Alice. Sí, sí, es. Que me la lías. No, yo he dicho I'm alive. Bueno, pero la, también podría ser la, I'm alive. ¿Eh? Porque está vivo. Claro que sí. Pues te lo juro que si he leído la crítica 70 veces, 70 veces en vez de Alice. Bueno, toda una declaración de intenciones de este tipo. Que dice que está vivo, que le queda mucho tiempo. Eso lo digo yo. No, oye. Él también lo dice. Claro. Pero que es verdad. ¿Pero qué sabes? Que dice que hay muchos que siguen ahí peleando, pero que se han muerto, o muchos que se han muerto, y él sigue peleando y sigue vivo. Muy bien. Que bien. Pues nada, que dure mucho. Vamos y que nos espere más. Eso es. Vamos con los norteamericanos. Estas son para ti, Felipe, lo estabas esperando. Repulsión, ¿eh? Sí. Banda que lanzó un único LP en el 86, pero con debido a gran éxito, ¿no? Pero con el que han pasado a la historia. Sí, sí, sí. Uno de los grupos más infames, que es un infame de grupo, hombre. Infravalorados, underrated, se dice, me sale mejor en inglés. Dentro del metal extremo, que a la vez de ser unos pioneros del grindcore, han sido influencia para grandes bandas como Carcass, eso sí te gustan, más. O los padres del grind, los Napalm Death. Rapidez extrema, pesadez, sonido rugoso y grueso, con influencias de punk, hardcore, crash o incluso thrash. Toda una innovación en su momento, ¿eh? Ahora te podrá soltar sonar un poco viejuno, pero en su momento pegó el pelotazo. La música no es viejuna, ¿te gusta o no te gusta? Vamos, sí, algunas que pones tú son bastante viejunas. Con ustedes, dos temitas de Repulsión que se os van a hacer cortos. Fight! debido al gran éxito que tuvo esta infravalorada banda, pues creo que se han hecho ediciones, reediciones, se ha hecho una caja de luz con 25 CDs de toda la discografía. Y no la tiene, no te la has comprado. No. Pues siguen dando tralla, no han grabado, pero siguen dando conciertos. Sí. Deberías ir. Y lo petan, cualquier día viene a la sala Óxido. Voy al Pedro Díaz a tocar un poquito. Venga, vamos con La Excavadora. Hoy una banda que pero bueno, vamos a ver, ahora muchísimo. La Excavadora, o sea, estás echando pester de la polla récord y de Gatillazo y ahora viene con Excavadora. Aquí tú no me habrás oído decir sí. Me cae muy mal el elemento que está al frente de... Evaristo Páramos. Sí, me cae muy mal. Una máquina, me gusta mucho. Una máquina de sabrutos y de, bueno, y de hablar un somos punkis. Fuera de tono. Bueno, somos no punkis. No me mola. Pero la polla sí, no he dicho nunca nada en contra de ellos. Bueno, es una banda nueva, llevan desde el 2019, pero con mucha experiencia. Comentábamos que son gente que viene de la Polla Records o de... Sí, y Angelillo. Y Bat Button viene también de Gatillazo. Miquel, ¿no? Miquel viene de los Children y vicepresidente. Children no era el siguiente nombre de que le pusieron a... Bueno, ya no sé, que ya me despisto yo con estas... Que le cambiaron el nombre a... No sé si... ya no me acuerdo. Sé que hubo un lío de nombres. Bueno, da igual. No sé. No nos vamos a liar. Venga. Bueno, pues el estilo es una mezcla de punk, de rock, de metal y alguna cosita pop, ¿eh? Temas muy divertidos, letras de crítica social, aunque ellos lo que dicen es que hablan de las mierdas que tiene la vida, ni más ni menos. Pues pueden hacer una gran discografía, ¿no? Tiene unas cuantas, ¿no? Porque tienen tema. Este tema tiene toques de barricada, desde la voz al riff, y un comienzo 100% Billy Duffy, de los Cult. Y a mí en otro momento me recuerda a los Neurotic Outsiders, que también han caído por aquí, por este programa. No, que te gustan. Me ha gustado bastante, parece que son bastante divertidos. Tal vez pecan en exceso, creo que tienen un tema con el Drogas, pero yo creo que la voz del cantante es demasiado parecida a la del Drogas. Pero lejos de eso, son temas divertidos, cañeros y para bailarlas en las fiestas de los pueblos al final del repertorio para mayores. Del Ciego. Venga, vamos para allá. La Excavadora, el tema que no lo hemos comentado, aún queda un sitio donde huir y el disco se llama Todo es para destruir. Vamos con ellos. We'll be right back. Es que me gustan. Es que me dan ganas de poner el disco una y otra vez. ¿Y a quién no le va a gustar? Qué bueno. Esto gusta. Lo bueno gusta. Venga, a ver si viene. Seguimos. Y lo vemos. Como uno de tantos proyectos post-Caius, del bueno de John García, hoy vamos a rescatar... El único miembro junto con... Bueno, no, creo que el único que ha estado en todas las formaciones de Caius, junto con el Josh Holm, me parece. Los demás iban, entraban, salían... Y salían, se iban a... hacerse un opetado. Todo lo que huela a Caius, aquí tiene un hueco. Huele a porro. Hoy rescate. Sí, es verdad. Que le ponían como... De fumetas. Hoy... Ya comentamos cuando pusimos aquí a Caius, comentábamos que hacían las raves esas entre las montañas, escondidos entre las montañas, para que no les viesen, porque aquello era el fumadero. Joder. Vamos a rescatar Hermano, el primer proyecto hermano de John García y su álbum debut Only a Suggestion de 2002. Este proyecto de Hermano no tiene ese sonido valvular y psicodélico de otros proyectos suyos, es mucho más hard rock. Y suena menos a Black Sabbath que todos los proyectos que han salido, ¿verdad? Sí. En un claro intento de García y los suyos de hacer algo diferente. Muy bien, me gusta. 8 canciones, 30 minutos. Mejor. Están en la historia del Stone Rock. Y vamos con el primer tema que abre este LP Only a Suggestion, que es The Bottle, que marca el ritmo con guitarras chirriantes y gruesas, riffs recurrentes y la voz grandiosa de García que impulsa la música hacia delante. A great kick in the balls for all Stoner fans. Muy bien. We'll be right back. Bien, bien, bien. Hermano. Bueno, vamos a poner ya el último tema y nos despedimos. Es un tema de Steve Gay Gash. ¿Steve Gay? Steve Gay. Ah, había entendido. Steve Gay. Y John Gash Sambroto. John Gash. John Gash Sambroto, que es un tío que tuvo un accidente y creo que mientras se caía de algún sitio, iba ardiendo y se quemó la oreja, toda la calva y todo el pecho. Y Gash tiene un disco, me parece que es en este, en la portada sale él con todas las quemaduras. Debe ser un tío majete. Bueno, este prestidigitador de las seis cuerdas ha recuperado de sus archivos una grabación con más de 30 años, que es del 91, y es una colaboración con el propio Gash, compañero de Ruta Moteras. Sí, que se murió, que se ha muerto. Se ha muerto. Por eso no se editó en su momento, lo mantuvo ahí y ahí ahora lo ha rescatado. Era un tipo, ya digo, con la oreja y gran parte del cuerpo abrasada. Mientras estaba grabando el Sex and Religion de su banda, Steve Vai, quería grabar un disco con la música que a él le gustaba cuando era joven, la música que a él le gustaría oír cuando iba en moto, y tenía como amistad de motero a John Gash. Le llamó al estudio y dice que cuando le oyó cantar se quedó flipado. Y la verdad es que el tío es un portento, tiene una voz fantástica. Hard rock fresco, alejado de la pirotecnia guitarrera a la que nos tiene acostumbrados. Sí, pasa muy desapercibido, Steve Vai. Es un tío que tiene un ego bastante, bastante controlado, a diferencia de otros. Con mucha fuerza y que solo la prematura muerte, como tú decías, de Gash, pues evitó que se pudiese editar. Se mató en moto, por cierto. Sí. Tenemos temas directos, con sabor a Whitesnake, a ZZ Top, muy ochentero, un poco de glam y mucha actitud. In the Wind fue la primera canción que grabaron. Bueno, os dejamos con Steve Vai y John Gash, In the Wind. Un abrazo a todos, nos vamos, esto es Radio Arrebato, y os dejamos con Oscar y el alambique musical. Paco, hasta la semana que viene. Adiós.